Radio Nacional de España presenta Cuentos para Ulises. Cuentos para Ulises con Juan Carlos Ortega. Para mí, Juan Carlitos, pero solo para mí. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días. Oye, nueva pareja cómica, María José López y José María Íñigo. Me ha encantado. Está clarísimo, ¿eh? Es que le estaba diciendo ahora, has encontrado la horma de tu zapato. Sí. Dices de mí, pero María José se metería más contigo que yo, ¿eh? Impresionante. O sea, Faimino y Cansado, que se vayan retirando ya. Y ahora Íñigo y López. Fantástico. Me ha agotado. Vaya, palanque, me tiene preparado. Te doy toda la razón en todo, José María. Es que José María ya está sudando pensando en lo que le espera cuando acabe el programa. Casi está deseando que este programa no acabe nunca. Estoy con él respecto al tema del esquí, o sea, de verdad, o sea, deslizarse cansado, no, o sea... Pero deslizarse no cansa nada, lo que cansa es hacer cola para subir, eso sí. Todo pesa mucho, yo solamente lo hice una vez y me enfadé muchísimo con el mundo, pero es culpa mía, evidentemente, la gente que disfrute con el esquí... Tenías que haberte venido a Sierra Nevada. Sí, os hubiera visto esquiar seguramente y a lo mejor me hubiera animado. El paisaje es precioso. Eso sí. Precioso. Claro, para verlo vestido normal, pues con tu tejado. Ah, no, y tu camiseta normal. En fin, pero no me hagáis caso porque yo... José María se ha venido con la corbata incluso. Claro, hombre. No, es caso. Es broma. Venga, vamos a lo nuestro. Vamos al cuento para Ulises de esta semana. Se titula el cuento para Ulises de esta semana El infierno. ¿Qué número de programa es hoy? 1066. Claro, fíjate, todo cuadra. Uy, sí, 66. 66, El infierno. En fin, vamos a escuchar este cuento. Y después, recuérdame, Pepa, que muy brevemente, haga un comentario a favor de los taxistas. Porque yo siempre intento huir de los tópicos en la radio y tal, y voy a caer en un tópico que es defender al taxi, ¿no? Y luego lo haré y explicaré por qué. El tópico es atacar al taxi. Pero entre los locutores se les suele defender bastante. Yo les defiendo siempre. Siempre. Pues luego yo también. Siempre, haré una pero cosa... lo normal es atacarles. Sí, es verdad. Es como, ya sabes, a los políticos, a los periodistas, por lo normal es atacarles. Siempre. ¿Cómo decías que se llamaba el cuento? El infierno, José María. Pues venga. Dale. Había una vez, en un país muy lejano, un niño muy aplicado y listo, al que le encantaba acudir a la escuela. Se llamaba Pablo y tenía 7 años. Un buen día, en clase de religión, su maestro de esta forma explicó lo que era el infierno. El infierno, queridos niños, es el lugar al que van los malos, aquellos que han cometido malas acciones durante su vida, y el demonio no los deja salir de allí, los mantiene encerrados en el infierno. Aquella lección quedóse grabada firmemente en la mente del niño Pablo. Por las noches, imaginábase al demonio, un ser que encerraba a los malos y no les dejaba salir del infierno. Como quiera que su colegio organizaba salidas para aprender cosas del exterior, sus profesores le llevaron a él y al resto de los niños a visitar los ministerios. Y el profesor les dijo, «Este señor de aquí es el ministro de Sanidad». Y Pablo le preguntó al ministro de Sanidad, «¿Y cuál es su cometido?». «Mi cometido es velar por la salud de todos los habitantes de este lejano país». Al instante, el maestro volvió a hablar. Y este señor de aquí es el ministro de Justicia. Y Pablo preguntóle al ministro de Justicia. ¿Y cuál es su cometido, señor ministro de Justicia? Y el ministro de Justicia tiernamente contestó. Mi cometido es procurar que nadie haga nada malo. Y cuando alguien hace maldades, lo encerramos en un lugar del que no les dejamos salir. Y yo soy el máximo responsable de todo esto. Y Pablo, mirando fijamente a los ojos del ministro de Justicia, le dijo... Entonces, usted es el demonio. Y el ministro, sorprendido, espetó... ¿Pero cómo dices eso, pequeño? Y Pablo respondió... A mí me explicaron que el demonio es el que se encarga de encerrar a los malos en un lugar llamado infierno y no los deja salir. Y colorín colorado, este cuento para Ulises ha terminado. Asusta un poco el cuento, ¿eh? Sí, asusta, sí. Asusta un poquito. Sí. Evidentemente, con esto no queremos decir que los jueces y el ministro de Justicia sea el demonio, sino que el demonio está haciendo justicia. A mí me sorprendió mucho. A su manera. Claro, cuando yo era pequeño me decían, los malos son torturados por el demonio. Y decía, si el demonio es tan malo, debería torturar a los buenos, no a los suyos. No a los suyos propios, ¿no? O sea, es contradictorio. Si eres malo, ¿por qué maltratas a los malos, que son tus amigos? Maltrata a los buenos. Oye, tienes mucha razón. Claro, es que el infierno es como una cárcel, se hace justicia. Se nota que tu cabeza no ha sido criogenizada nunca, ¿eh? Oye, y lo de los taxistas, que si no, luego José María se enfada porque Venga, taxistas. Mira, es que he cogido un taxista muy majo hoy y hemos estado hablando acerca de algunos clientes que dicen, quite usted esa emisora de radio, ya Radio Nacional, evidentemente, quite usted esa emisora de radio que no me gusta o no sé qué, que suele ocurrir tanto a los que escuchan una emisora como a otra. Yo sostengo que son los taxistas quienes tienen el derecho a elegir la emisora de radio que están sintonizando y no los clientes. Y digo por qué. un cliente paga para que le trasladen de un lugar a otro lugar. No está pagando por una ambientación sonora. Igual que cuando tú vas a un bar, tomas una copa y está sonando Shakira, tú no dices, quíteme Shakira, que no me gusta. ¿Eh? O sea, yo pago mis 4 euros para que me lleven de este punto a este punto. No estoy pagando para que me pongan radio o no la radio. Por lo tanto, es el taxista quien tiene todo el derecho, desde mi punto de vista, a elegir la emisora de radio. Y aquí si algún te las cliente, vas a ver con Íñigo. Mira, seguro. Vamos a ver. Si has pagado 4 euros, la verdad es que te importa muy poco que radio ponga porque son 30 segundos. O 16 euros, o 20. Claro, no, o 20 euros. Pero si has pagado 30 euros... No, no has pagado solamente para que te traslade, sino para que te traslade en un vehículo, en principio, limpio. Ah, eso sí, hombre. Segundo, eso para que no te dé la lata. Tercero, para que pongas el aire acondicionado, si tú lo quieres. Eso sí, claro. Y luego, para que pongan la radio, para que te haga más agradable el viaje. No la radio es para él, sino es para el cliente. Yo he viajado, a veces que llego los domingos a mi casa a las 12 de la noche, en taxis que parecen discotecas móviles. Claro, hombre. Es decir, es tanto, pero eso es de sentido el volumen, común, no es tan... Claro. Y a veces ni me atrevo a decir nada, pues, no, y yo voy ahí diciendo, no puede ser. Pero pues eso, es, una cámara eso oculta. Es de sentido común. Pero, ya, pero no todo el mundo tiene sentido común. Evidentemente, pero ni los taxistas, ni algunos clientes tampoco. Tampoco, que dicen, es esta mierda, oye, por favor, esta mierda, es la radio que yo tengo puesta. O sea, de verdad, yo creo que se paga por el traslado en un lugar cómodo, etcétera, etcétera, bien climatizado, todo eso. Pero la ambientación sonora no está incluida en el precio. No, no tienes razón, ¿eh? Bueno, pues no la tendré. De hecho, yo cambio de opinión tan rápido, o sea, lo digo en serio, yo puedo estar defendiendo durante media hora una cosa tesis... Y la contraria a continuación, ¿no? No, pero si, yo cambio de opinión, aquí no he cambiado todavía, pero podría ocurrirme no, que lo cinco mismo que minutos le dices, más tarde cambia la radio, puedes decirle quite la radio, por favor, simplemente, ¿no? Pero diciéndole por favor, él me ha contado que hay un montón de gente siempre, que dice, quite usted esta mierda. No, hombre, no sé, estamos hablando de gente educada, no de brutos, hombre. Claro, porque mucha gente por pagar 4 euros o 16 se cree con derecho a mandar a una persona que está haciendo su trabajo. Yo sostengo que es gente normalmente que no manda en su vida personal y que se aprovechan y dice, ostras, ahora puedo mandar un montón. Puedo mandar porque he pagado unos euros. Oye, un respeto a la gente también. Pero es mandar y mandar, hombre. Bueno. Espera. No, por favor, venga, cambie. haya paz. Yo creo que hay que llegar a un acuerdo, que escuche la radio que quiera el señor taxista, pero a un volumen moderado. Y también el cliente, ¿no? ¿Eh? Sí. Existen los auriculares. Vamos a ponernos de acuerdo todos. Escuchen Radio Nacional y ya está, de punto, gaitas. Exacto. Ya está. Todo esto queda resumido en lo siguiente. Claro. Señores taxistas, oigan solamente Radio Nacional de España. Sí, señor. Sintonicen Radio Nacional. ¿Eh? Bueno. Juan Carlitos, adiós. Adiós, amiga. Un besito. Chao. Adiós.